Y ahora sí nos comunicamos con Córdoba Capital. Vamos a dialogar con Irina Zimmermann. Ella es delegada de ATE en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Complejo Esperanza. En este caso, cuando están convocando para una movilización en el día de mañana. Estimada Irina, ¿cómo te va? Muy buenos días. Bienvenida. Buen día, Juan. Muchas gracias. Bien, contanos un poco los detalles de esta convocatoria que tienen para mañana. Bueno, en el marco de un plan de lucha que venimos llevando desde la CENAF, desde el área penal juvenil durante todo el mes de septiembre, sobre todo las trabajadoras precarizadas a través de monotributos y becas, tanto en el Complejo Esperanza, que es el lugar donde yo trabajo como educadora social, como en la Subsecretaría de Penal Juvenil, ubicada ahí al frente de la terminal de Córdoba, que son el equipo técnico que hace el seguimiento de los jóvenes cuando están dentro del complejo y una vez que egresan. En el complejo somos 14 trabajadoras monotributistas con salario muy por debajo de la línea de pobreza y sin derechos, digamos, porque estamos trabajando en fraude laboral para el Estado provincial. Y en la asociación, todas mujeres en el complejo también, que están bajo esta modalidad también. Durante el mes de septiembre, en el Complejo Esperanza, el equipo monotributista de educadores sociales, que somos 14, hemos resentido las tareas porque hace más de 4 meses que no percibimos aumento, teniendo en cuenta el contexto económico y social en el que estamos insertos. Así que estamos asistiendo 3 veces a la semana. Y en la subsecretaría, las compañeras, han hecho asambleas durante todo el mes de 2 horas por jornada. ¿Quién tiene la responsabilidad de avanzar con la regularización de estas trabajadoras de la CENAF? ¿Quién debería darles una respuesta en el día de mañana, estimada Irina? Y la secretaría depende del Ministerio de Justicia de la provincia de Córdoba. La ministra es Laura Echenique y la secretaria de CENAF es Georgina Tabela, la responsable de CENAF. Hasta ahora no hemos tenido respuestas, que también es doloroso, es duro no contar con la empatía o la sororidad de estas mujeres que nos tienen trabajando bajo estas condiciones, en este contexto, sin estabilidad laboral, sin derechos laborales, sin obra social, sin seguro, sin ART, y además cobrando salarios muy por debajo de la línea de la pobreza, siendo la mayoría madres y jefas de familia. No, y además que son mujeres trabajadoras que tienen manos a niñeces menores de edad, que en esas condiciones, no me quiero imaginar en qué condiciones están esos niños que viven en el Complejo Esperanza o quienes están en manos de la CENAF cuando tienen una necesidad o cuando requieren de una contención psicológica, una contención cariñosa por parte de trabajadores que están en condiciones de explotación. Sí, y tal cual, nosotros siempre decimos que con trabajadores sin derechos no hay derechos para las infancias que atienden la CENAF provincial, las mujeres que son las funciones de la CENAF o del penal juvenil están desmanteladas. Por ejemplo, en Carlos Paz, que sería la UDER que atiende la población de ahí de Punilla, no tienen ni siquiera edificio donde funcionar, con trabajadores también en su mayoría precarizados. Entonces, bueno, en eso estamos. La CENAF desmantelada, con trabajadores pobres y sin derechos. ¿Cómo podemos garantizarles derechos a las infancias y juventudes de Córdoba teniendo trabajadores en estas condiciones? Entonces la convocatoria es para el día de mañana, movilización al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Córdoba. ¿Algo más que quieras agregar, estimada Irina? Ah, claro, la movilización mañana es en la Subsecretaría de Penal Juvenil, en la calle Tránsito Cáceres de Allende y Corrientes, que es donde trabajan el equipo de profesionales que te comentaba. Ahí nos vamos a convocar todos y todas las trabajadoras de CENAF, más trabajadores provinciales de otros sectores, salud, educación, que prácticamente estamos sufriendo, las problemáticas son las mismas. Así que mañana a las 11 horas, el lema es Primavera Negra, porque consideramos que no hay primavera para trabajadores pobres ni para trabajadores sin derechos y que trabajan en estas condiciones. Muchas gracias, estimada. Que tenga buen día. Muchas gracias a vos, Juan, por el espacio. Hablamos con Irina Zimmermann, delegada de ATE en la CENAF, que mañana se van a dirigir a la Subsecretaría Penal Juvenil de Córdoba Capital, pidiendo por la estabilidad de sus 13 monotributistas, becarios y pasantes que en el complejo Esperanza son la mayoría y que están en pésimas condiciones de estabilidad laboral para estar brindando un servicio de calidad a las niñeces, a los menores que habitan en este lugar tan importante, de donde existen jóvenes menores de edad en condiciones de detención. Por eso mañana la convocatoria a la Subsecretaría Penal Juvenil en Córdoba Capital.